¿Cómo le va? Vamos. ¿Me cae bien? Sí. Porque se vamos. Oiga, me entregué al vamos. Ahora ya no lo oculto más. Ahora es vamos. Portal del web. Dionisio, vamos. Vamos. Mire, tengo la necesidad de ocupar su teléfono. ¿Puedo hacerlo? Con mucho gusto. Quiero llamar a artículos escolares. No, artículos de oficina mejor. De él nomás. Sí. Vamos. Quiero comprar unas cositas. Vamos. Pero me gustaría que ya, si ustedes saben el problema que tengo con eso del vamos, no me molesten mientras hablo. Porque es que no. Está chistoso cuando es que divertido, pero... Vamos. Tranquilo. Vamos. Pero es que nunca puedo comprar nada al final. Sí, no, porque se pone a molestar a la gente, ¿cómo va a comprar algo así? Al final pierdo el dinero, pierdo mi tiempo. Vamos. No, todo eso por su... Eso es burlarse de alguien que tiene un defecto. No, pues está bien, pues eso es un deber. No, ustedes tienen que reírse conmigo y no de mí. ¿Cómo? Ya, claro, vámonos por eso. Vamos. No, ahí se están riendo de mí. No, no está riendo. No, conmigo sería hablar de otra cosa y reírnos todos. Ah, ya, pues hablemos de fútbol. Oh, qué buena. Oiga, mire. Le tengo una oferta.